me encontré contigo. Qué enorme sorpresa esto me causó. Noté en tu mirada que mucho habías sufrido, pero tu tristeza no me conmovió. No te dije nada, dejé que tú hablaras, que muy arrepentido está tu corazón. El más cruel castigo habías padecido. Yo sé que muy tarde te pedí perdón. No es tan fácil perdonar cuando es herido un corazón de esta manera. Yo no he podido olvidar lo que me hiciste y de mi amor ya nada queda. No es tan fácil perdonar cuando es herido de este modo un sentimiento. Todo lo quieres remediar con tu regreso y no es tan fácil perdonar. No es tan fácil perdonar de esta manera. Yo no he podido olvidar lo que me hiciste y de mi amor ya nada queda. No es tan fácil perdonar cuando es herido de este modo un sentimiento. Todo lo quieres remediar.